Esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Síguenos en Instagram y difunde con tu piña. Puedes volver a escucharnos en archive.org. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, la, la, la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago. Hola, hola. Hola, hola. Estamos en este Libres y Reverdes número 49 ya. Empezando la mañanita con todo, recuerden que nos pueden escuchar por la FM 87.5, 87.9, también por la aplicación Radio Las Quenches, que se descarga por el Play Store de los celulares, o bien por un link que hemos tenido la precaución de enviarle a toda la gente para que hoy día nos escuche. Muy buenos días, jueves, a todos quienes nos escuchan, a las radios que nos retransmiten, a todas nuestras amigas que todos los jueves se levantan, prenden fuego, ponen agua para el mate y están disfrutando de estas dos horitas casi de resistencias feministas desde el litoral central. Hoy un programa especial, sí, por el aniversario del asesinato de Macarena Valdés. Vamos a estar como comentando todas las actividades que se van a hacer en torno a este evento, como un cadenazo radial el 21, hay un conversatorio el 27 por acá por el litoral. Estamos esperando a las compas que nos van a pasar toda esta información. Es a un programa especial porque tenemos dos invitadas, así que estamos contentas de poder estar recibiendo a compis aquí que quieran venir a transmitir, a compartir sus experiencias, sus organizaciones sociales en el territorio, los distintos territorios. Así que estamos esperando a dos compañeritas que nos vienen a acompañar hoy día y que van a estar hablando precisamente de algunas actividades, tanto por la conmemoración del asesinato de Macarena Valdés, como también por el caso de Nicole Saavedra Bahamondes también, que está con algunas novedades. Sí, está de cumpleaños Nicole Saavedra en estos días, así que se han levantado hartos actividades a lo largo del territorio. Va a haber una actividad en Valparaíso también este sábado, así que ahí las compas nos van a contar toda esa información. También recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Instagram, Libres y Reverdes, también al correo Gmail, libresyreverdes@gmail.com, donde nos pueden mandar audios, música, info, noticias. Pueden venir también algún día a visitarnos acá a las Marta, les esperaremos gustosamente. Eso, recuerde mandar también sus comercios locales, sus actividades, todas las informaciones también que quiera que compartamos por este espacio radial. Agradecer a Pechu Punk que nos ha enviado su comercio local, su cuñita, así que ahí la vamos a estar pasando por Radio Las Quenches. Y a Leslie también, una luthier de acá del litoral central, que es una genia. Eso, hermoso. Se viene entonces un programita bueno para esta mañana de jueves, bien nubladito, con ganas de lluvia. Por aquí pedimos ojalá para este invierno que ya se acaba, dicen por ahí, pero que no ha llovido nada. Así que ojalá llueva. De todas maneras, aquí estamos con un fueguito encendido, listas para un super programa. Eso, nos vamos a ir con una musiquita. También vamos a estar compartiendo algunos de los audios que se han ido armando desde Libres y Reverdes y también desde una red de apoyo por Navi Larrifo, donde se fueron relatando distintas vivencias de violencia patriarcal, heteropatriarcal, de violencia contra mujeres de distintos territorios. Entonces vamos a estar compartiendo durante este programa algunos de esos audios que también están sonando por distintos horarios en Radio Las Quenches. Los audios ha sido una colaboración colectiva de mujeres y disidencias de acá del litoral central. Así que es una producción ahí bien amplia con todas las compas. Y saludamos a las compañeras que nos están escuchando. Alecita, un besito, vecina de acá. Eso, y saludamos a una compita que estuvo de cumpleaños ayer. Le mandamos muchos cariños. Estuvimos buena, ahí, Federica. Esa Federica, estuvimos moviendo la cuerpita, comiendo cositas ricas. Por eso estamos un poco con sueño hoy. Sueño caña. Pero bueno, acá dándolo todo. Esa, feliz cumpleaños, amiga. Que siga la fiesta. Eso, muchos, muchos buenos deseos para este nuevo ciclo. Nos vamos entonces con Sara Eve, esta se llama En Voz Baja, y seguimos en Libres y Revertes por Radio Las Quenche. Me venían diciendo, bruja, que te quema, bruja, tengo miedo, bruja, que te distrae, bruja, te quiero, bruja, no me callas. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Y en voz baja, suenante de las demás, con su no vive, hacemos ese rack que se siente y que se vive. En voz baja, suenan estas voces en batalla, nuestra voz no calla, nuestra voz estalla. Una ya saltamos, con lo poco que tenemos estamos, armados contra Babilón, no nos callamos. Damos ángulo rápido, todo su esplendor, no me quedo mudo en cada trago. Es mi calor, mi color universal, mi cultura elemental, mi bandera la que quiera, no hay clase social. Mi país es el mundo en el que corro como un loco y como poco creo un cráneo, y es por eso que me enfoco. Como poco voy, como poco llego, a titas activistas que la pista pone en fuego. La revolución, que suena en bombo y caja, Messi Rancho y Sara, sonando en voz baja. Pongo en alto mi voz, lo que suena es voz baja. Mi hip hop cultura no se rebaja. Pongo bien en alto mi rap al igual que mi escritura. Soy el rapero de Hamelin que guía a estas criaturas. Voy en contra del gobierno y su actual dictadura. Policías hoy secuestran e imponen en el pueblo dudas. No juzgo, pero son como Judas. Hoy mi voz mata tu ley sin duda. Soy uno más del montón, aunque distinto. Con distinto ritmo y mis ritmos son ríos que fluyen. Son olas que tu playa se destruyen. Mis palabras bebida debido a tanta muerte. Tuve miedo que se convirtió en rabia y luego fue mayor el deseo de decirlo al oído. Odiosos que tan prendido fuego. Luego de este tema que mantiene el rap real, el que no le teme al sistema. Y qué más, qué más, qué más. Bajer mil palabras en voz baja o en voz alta, vale un hecho. Trepa al techo y escupe de arriba tu desecho. Ya está todo dicho, caminaste un largo trecho. Pon el pecho a la bala, que nunca te tocará. Si tienes suficiente agilidad para esquivarla, esquívala, aquívala. Nueva creación del año nuevo, el Crazy Rancho MC y Sara Eve 2009. Relatos aborteros desde el territorio. Aborto libre. Aborté ya hace un tiempo, años después de tener a mi primer hijo, lo que me llevó a vivir esto de una manera especial. Fue un aborto con misoprostol sublingual. Tuve dolor, mareos, escalofríos. Demoró un mes aproximadamente en completarse todo el proceso, en donde me ayudé con hierbas y ejercicios recomendados por las experiencias de mujeres lejanas y cercanas que ya habían pasado por él. Fue fundamental la compañía de mis amigas en todo el proceso, económico y emocional, ya que el sujeto implicado tenía la intención de seguir con el embarazo, claramente con intenciones de perpetuar una relación bastante tóxica que ya venía terminando hace un tiempo. Antes de iniciar el aborto, me conecté profundamente conmigo y la energía que me habitaba. Nos escribí una carta, nos di las explicaciones necesarias y a través de ella fui despidiendo y soltando los miedos que tenemos impregnados en nuestro ser por el sistema patriarcal. Abracé mi decisión, entendiendo que era lo mejor para ambos, y me lancé de lleno al proceso. Todo el tiempo fue muy intenso para mi cuerpo y mis sutilezas. No solo solté un ser, sino también dependencias, miedos, inseguridades, y pude habitar ese momento como un momento integral en nosotras. Debido a todo esto, es que repudio la satanización del aborto que ha planteado la religión y la cultura en la sociedad. Y entendiendo que no todas tenemos la misma historia, la misma compañía y el mismo desenlace, es que me parece fundamental la despenalización del aborto. Por otra parte, agradezco a todas las mujeres que a lo largo del tiempo han acompañado partos y abortos de la mejor manera y han compartido sus experiencias en favor de la autonomía de nuestras cuerpos. La maternidad será deseada o no será. Aborto libre. fuera iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. La violencia institucional es racista, clasista, machista. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. Fabiola Campillay es víctima de crímenes contra la humanidad. El 26 de noviembre de 2019, Fabiola esperaba locomoción en calle Fermín Vivacete en San Bernardo para trasladarse a su turno nocturno en la empresa Carosi de Nos. Sin mediar provocación alguna, el capitán de Carabineros de Chile, Patricio Maturana Ojeda, el Matu, le disparó una bomba lacrimógena directo al rostro y el ataque le produjo ceguera total. Fabiola debió ser internada 3 veces para salvarle la vida. Sus operaciones sumaron 21 horas en total. El piquete criminal le denegó auxilio. La hermana de Fabiola la vio tirada en el suelo y acudió a pedirles ayuda. Les gritó que Fabiola se estaba desangrando, pero uno le hizo un gesto despectivo para que se fuera. Y no solo eso, tomó una granada que mantenía en la otra mano, le sacó el seguro y se la tiró a los pies. Era una granada de humo. Este es el relato de la hermana de Fabiola, Ana. El Matu es un criminal misógino. Fue revelado un video en el que se observa la acción policial y se escucha cómo un efectivo le pregunta: ¿se la pitió, verdad? Según Carabineros, habían dado de baja al que festinaba el crimen y al Matu, que estuvo 90 días en prisión, pero luego quedó con arresto domiciliario. La expareja del Matu denunció en un programa de la televisión abierta que el criminal es agresor de mujeres, que lo habían denunciado en Curicó en 2015 por violencia y amenazas de muerte. El criminal trató de ahorcarla, ocasionándole lesiones leves consistentes en equimosis faciales, erosiones cervicales laterales, hematoma circular brazo derecho y equimosis de antebrazo. Luego de esta denuncia, el agresor solo fue suspendido y le habrían hecho un supuesto tratamiento contra la violencia hacia las mujeres. La 14 Comisaría de San Bernardo, de donde era el Matu, es un centro de torturas y fraudes. Organizaciones de la población Cinco Pinos denunciaron muchas veces la represión policial en esa prefectura, ubicada a unas cuadras de la Plaza de Armas de San Bernardo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó el año 2020 que se habrían interpuesto cerca de 12 querellas contra la 14 Comisaría y que el general en jefe de la Prefectura Sur, Christian Morgenstern, era investigado e imputado por delito de torturas en la misma comisaría. En tanto, Fabiola Campillay sigue con un proceso judicial contra el Estado chileno que le arrebató la vista y una parte importante de su autonomía, que la agredió y le negó ayuda. Fabiola es madre de 3 hijos. Antes del crimen de derechos humanos que sufrió, además de ser trabajadora, hacía voluntariado como bombera y jugaba fútbol. No ha habido justicia. Chile no ha despertado, solo es una actitud publicitaria. Chile le niega toda reparación a las víctimas sobrevivientes del genocidio contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos. No hay restitución material ni respeto a la dignidad de las asesinadas, las niñas, las familias, las comunidades sobrevivientes que quedan destrozadas emocionalmente en la indefensión económica, porque el Estado chileno se hizo parte del castigo femicida contra las sobrevivientes. Estás escuchando Radio Lafkenche, 87.5, 87.9 FM, comunicando desde la orilla. De mí me pertenece, así como les pájaros al cielo y al mar las peces, hemos muerto y renacido una y mil veces, somos fuego quemando mandato, somos bosque que reverdece, libres y reverdes, jueves desde las 18 horas por Radio Lafkenche. Autogestión, economía territorial,

Cariñitos, cariñitas, estamos con nuestras invitadas. Al fin han llegado. Saludamos, agradecemos como siempre a una mitad que ya todos han escuchado varias veces. Cata. Hola, hola. Eso, esa. Justicia por Nicole. Y a nuestra compa, aquí ya del territorio, toda una cartagenina, Paola Melita, le agradecemos. Gracias, chiquillas. Gracias. ¡Yuhu! Contentis de estarnos viendo a los ojitos y a las caritas para poder transmitir a través de Libres y Reverdes. Vamos a conversar entonces, como habíamos dicho, acerca de la conmemoración del asesinato de Macarena Valdés y también acerca de lo que se viene de Justicia por Nicole. ¿Sí? Estamos con Paola, que vamos a conversar acerca de el asesinato de Macarena Valdés y de lo que se viene en esta conmemoración, ¿cierto? Queríamos que nos hicieras un breve recuento de lo que sucedió en el 2016, Pao, para quienes nos están escuchando. Bueno, gracias, saludamos a todas, todos, todes que nos están escuchando. La verdad que estar acá frente al micrófono y frente a ustedes es un privilegio. Me siento muy privilegiada y agradecida, muy contenta, porque la radio para mí siempre ha sido como un, siempre lo digo, como un sueño que en algún momento va a aparecer. Entonces que haya mujeres haciéndolo y resistiendo acá, primero flores para ustedes. Gracias. Que resista ahí la comunicación. De las CompuSomo. Viví alrededor de 13 años en Gulumapu, en Temuco. Allá está mi familia materna, mi madre, que es la Esquenche. Y al vivir allá fui involucrándome a poco con resistencia y con luchas fuertes que se están llevando en Gualmapu, en el sur. Cómo el pueblo mapuche resiste al capitalismo, a la extracción, a las grandes empresas que están devastando el territorio. Hace una resistencia tan fuerte que son reprimidos hasta el punto de llegar a asesinar. Esto es lo que pasa con la Lamien Macarena Valdés en el año 2016. Su comunidad, la comunidad Nehuen de Tranquil, estaba llevando una lucha importante en contra de una hidroeléctrica de paso que se había instalado de manera totalmente legal, sin ningún permiso, en el territorio de la Lamien Julia Quillenpan, que es la lonco de la comunidad. Esto llevó a que la comunidad se organizara, salieran a la calle. 20 días antes de que asesinaran a Macarena, ella había sido parte de una toma en la carretera, una toma bien importante que se había logrado en el paso al Quiñe. Y un día antes de su asesinato llegaron a la casa de la Lamien Mónica Payemilla, que es quien le cede el terreno a la familia Collido Valdés para que vivan ahí, a amenazar a la Lamien Mónica de que la familia Collido tenía que irse o iban a saber las consecuencias. Al otro día Rubén sale a hacer unas instalaciones que estaba haciendo y Macarena pierde el bus porque tenía hora en el médico con su hijo más pequeño, en ese entonces un año cuatro meses. Pierde el bus, espera el bus que viene y en ese intentanto, por lo que dice la última autopsia, que fueron tres personas que participaron en el asesinato, porque hay ADN de dos hombres y una mujer, ocurre el femicidio que nosotras hemos llamado femicidio empresarial, porque estamos seguras de que acá hubo participación intelectual de sicariato de la empresa RP Global, que es la que tenía los intereses de mucha inversión en ese territorio. Luego de eso, están en el Ologún de Macarena, en su velorio, en su entierro posterior, y la empresa, junto con Carabinero, hace la instalación del cableado. Fue ese día cuando ella la estaban enterrando, la empresa estaba instalando los cables, el tendido eléctrico. Luego de eso era la comunidad frente a un tremendo monstruo de decir que ella no se suicidó, porque lo primero que dijeron fue: se suicidó. Y de ahí emprende la comunidad y Rubén una lucha larga, cansadora, donde ha habido que juntar muchos recursos, más de 20 millones de pesos, para poder a través de distintos peritajes y la contratación de expertos de otros países, tres expertos de países distintos, puedan hacer distintos peritajes de Macarena para demostrar lo que ya sabemos hacer, lo que ya arrojó la segunda autopsia que se hizo, porque lamentablemente el cuerpo de Macarena se tuvo que sacar. Para el pueblo mapuche, sacar una persona de su tumba lleva una ceremonia especial, lleva todo un ritual. Cuando se saca el cuerpo no se toman muchas medidas, por ejemplo, ni siquiera llevaban bolsas. El cuerpo tampoco estuvo en una zona refrigerada. Entonces han habido una y otra situaciones para que esto no salga a la luz, la verdad. De cómo la complicidad del Estado, que lo hemos dicho muchas veces, la complicidad del Estado, de los capitales, de las empresas y de las instituciones, porque no solo hay una persona que mata, que se atreve a quitarle la vida a una defensora de la tierra, también son las instituciones las que protegen y avalan que el sistema se vaya volviendo totalmente impune. Más de 20 millones de pesos la familia ha gastado para que hoy día la causa esté caratulada como hallazgo de cadáver, que es un pequeño avance, porque ya no es suicidio como era antes. Ya antes la carpeta decía suicidio, hoy día se avanzó un poquito y ya es hallazgo de cadáver, ya no se está hablando de suicidio, pero está totalmente paralizada toda la investigación. ¿Qué significa, Lamien, que esa figura hallazgo de cadáver? Mira, por lo menos he encontrado un cadáver, así de simple. He encontrado un cadáver. Por lo menos cambia la tipificación de suicidio, que es lo que ellos habían insistido, por lo menos insistieron 4 años. ¿Ya? De estos 5 años insistieron 4 años. Hace muy poco cambió eso en la carpeta. Pero aún así la fiscalía, han cambiado 2 fiscales en Panguipulli. Ya había un remesón porque se le entregó la carpeta de investigación a RP Global el año pasado o a principios de este año. Siendo que eso es algo que solamente la familia, la comunidad y quienes están haciendo el tema legal pueden acceder, se le entregó, y eso significó que se tuviera que remover a un fiscal. Y así han habido, aparte de lo legal, de lo que es como que la familia tenga que moverse, tenga que hacer actividades, a la par que los niños, sus 4 niños están creciendo, ¿ya? A la par que está todo el dolor, todavía la herida abierta, lo que significa perder a una mamá, a una amiga, a una compañera de vida. Todo ese movimiento para que veamos nuevamente, como en muchas situaciones de impunidad, que a las instituciones no les interesa, porque aquí hay grandes poderes y hay grandes intereses que hacen que esto siga así. Sí. Bien, como que es un accionar común, ¿no? De estos empresarios. Recordemos que este año fue asesinada Bau también, con un sicario, guardia de seguridad de una de las empresas también que están como usurpando, ¿no? El sur de este territorio que se denomina Chile, que es una, como instancias de nunca acabar, ¿no? Como la penetración en el Hualmapu de parte de las empresas y de parte de este gobierno que es garante de que puedan ingresar, asesinar, matar y quedar impunes totalmente respecto a estos crímenes que se han repetido una y otra vez. Sí, qué importante poder tener esta claridad en tu discurso. Y cómo nos vamos dando cuenta, también el caso de Berta Cáceres, por ejemplo. Y sabemos que en el mundo están asesinando constantemente y hace un buen tiempo a líderes o lideresas territoriales de organizaciones sociales y medioambientales, porque nos damos cuenta lamentablemente que una de las principales fuentes de recursos y de dinero de los que más, los dueños del planeta, es el medio ambiente. Entonces, si te pones a defender un río o una montaña o cualquier tipo de ecosistema, lo hemos visto en programas anteriores, estás en riesgo. Pues, si pones tu cuerpo y tu corazón en esa defensa, como lo hizo la misma Macarena, estamos clarísimos de que estas personas son capaces de llegar al asesinato y por qué tan importante es que estemos haciendo como nosotros en este programa de radio la difusión de estos casos, porque obviamente los medios formales esto no aparece. En los medios formales, si es que apareciera la noticia, aparece como suicidio, aparece como toda esta forma que tienen de encubrir sus acciones tan nefastas, malignas, violentas, opresoras, de lo que están dispuestos a hacer, que es como asesinar a una madre y a una compañera, sin ningún tapujo. Todo lo que comentas después también, de que mientras estaba el velorio, fueran a poner cables. O sea, en realidad la vida de nosotros a ellos no les importa nada, así como la vida también de la Tierra, pues de nuestro planeta. Así que importantísimo que podamos difundir esto y, claro, y como conmemorar este asesinato empresarial, este feminicidio empresarial, desde los distintos territorios. Y por eso justamente es que también nosotros aquí se está gestando una actividad de lo cual vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a ir a una musiquita. Eso, seguimos aquí en Libres y Reverdes por Radio Las Quenche, también por las radios que nos retransmiten, hablando con Pau Melita de Tierra Territorio y también de nuestro territorio litoral central, y también con Cata y de Justicia por Nicole. Tenemos hartos temas, hartas actividades, son bien intensos igual. Mientras escuchamos los relatos se nos aprieta la guata, nos enojamos también, nos vienen ahí un montón de emociones porque son temas muy potentes, pero no por eso no hay que hablarlos, sino que con mayor razón difundirlos, conversarlos, que no se olviden. Nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Feminazi, y seguimos ahí la cumbia Feminazi, entonces para ponerle un poco de sabrosura igual ahí y bailar las penas y las rabias también. Tumba, porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Feminazi, feminazi, feminazi. siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan, ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos con Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Recuerden que pueden escucharnos por la 87.5, 87.9 FM y por la aplicación de Radio Las Quenches o el link. Saludo a mi hermana Marcela que me está escuchando desde Punta Arenas. ¡Yuhu! Mándenos lluvia, señora Marcela. Nieve, nieve. En forma de nieve vendría, amiga. No, no, tanto frío, no, por favor. Seguimos acá y con visitas en nuestros estudios de Radio Lab Kenche, Libres y Reverdes. Estamos, a propósito de este mes, ¿no?, que se conmemoran ya 5 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés. Nos estaban como contando un poco de cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Pao nos hizo como un excelente ahí introducción, ¿no?, de todo lo que ha estado pasando, de cómo se han sucedido las cosas, de cómo las empresas tienen impunidad para asesinar a las personas que defienden territorios. Y ahora nos quería también hablar acerca del contexto en el que se da esto, que no es un caso aislado, ¿no?, que no fue solamente el asesinato de Macarena Valdés, sino que pasa dentro de un contexto territorial de usurpación de esas tierras por parte de las empresas. Claro, una vez se habla pensando que todas saben o todos saben, todos saben lo que uno está hablando y no es así a veces, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en contexto. Contar que Macarena junto a Rubén y los 4 niños, ellos vivían en Peñalolén y en un momento deciden irse al sur. Porque como cualquier, la mía o cualquier persona, decide cambiar su vida y recuperar. Rubén tenía a su abuelo allá en el sur, pero nunca había habitado el sur. Entonces tiene un reencuentro acá en Santiago con volver al territorio. Y en eso, como familia, deciden y se instalan en Tranguil, que es un pueblito casi con la frontera de Argentina, en Panguipulli. El año 2016, cuando ellos llevaban ya un año instalados, habían llegado el 2015 al sur, el 2016 en Gualmapu ocurre algo que no ha ocurrido años anteriores. Ocurre que la persecución y el amedrentamiento más fuerte llega a la vida de las mujeres. Siempre habían sido los hombres los que habían sido presos políticos, los que habían tenido como un rol sumamente importante de visibilidad dentro de la resistencia, pero este año, el año 2016, son las mujeres. Y comienza con la presa política Elisa Rojas, que es una lamien que estuvo más de un año presa en distintas cárceles de la novena región. A ella le hicieron declarar engrillada frente a su hija porque le estaban acusando de haber incendiado una comisaría en el contexto de un velorio, un hologún de una persona que habían matado en el sur. Está un año presa y nadie sabe que está un año presa más que su comunidad. Ella hizo una cárcel bastante sola, la Lamien Elisa. En paralelo a eso, también se abre el caso de la Damián Machi Francisca Linconao, donde es acusada de matar a dos personas y está enfrentando en el año 2016 una sentencia de cadena perpetua para una mujer que tiene más de 70 años y que es una representante espiritual del pueblo mapuche. Y en ese contexto, también la Damián Lorenza Cayual, presa política del sector de Cañete, ya llevaba un tiempo detenida como presa política, y ella da a luz engrillada a su hija. En ese contexto, ese mismo año, ocurre el femicidio empresarial de Macarena Valdés. Me parece que Nicole Saavedra fue 2016. O sea, fue un año plagado de violencia, donde también el mensaje no era solo para las defensoras y quienes estaban haciendo resistencia en sus territorios, fue un mensaje para todas las mujeres. Decirnos, si ustedes ponen la cara, ponen el cuerpo, ponen su voz, les va a pasar cosas. Les van a pasar cosas graves. Hasta el asesinato. Yo tengo que reconocer, yo en ese momento estaba junto a la Machi Francisca Linconao, dentro de su red de apoyo, y tengo que reconocer que cuando supe lo de la Macarena, me dijeron, oye, allá en la montaña apareció una mujer colgada con su hijo de un año, 4 meses. A mí se me erizó, fue un miedo, la verdad sentí miedo, porque fue impactante. Muy cercano y dándote cuenta muy cerca de que esto pasa. Sí, pasa. Entonces, ese golpe hacia las mujeres fue fuerte, pero aún así, quienes hicieron la cárcel, por ejemplo, con la Machi Francisca, fueron principalmente mujeres, y de alguna manera quisieron acallar, ¿no? Y quisieron que bajara la fuerza, pero fue al contrario, ¿no? Hoy día hay más mujeres, y eso es importante de rescatar de Macarena, y que hoy día se convierte como Berta, como en semilla de otras resistencias, semillas de otras luchas, y también se empieza a generar una unión en los territorios. Eso, compañera. Bueno, gracias nuevamente, compañera, por traernos estas palabras. Lo mencionaste y lo quería decir también de Nante, un poco por lo mismo, porque qué importante es visibilizar. Son 5 años, el cual nosotros sabemos esto que sucedió, tenemos un poco de la historia, pero muchas personas no lo saben, y eso es así. También se encargan a través de los medios formales, de la televisión, que está por lo general siempre prendida en las casas, se preocupan de transmitir unos ciertos mensajes que son los que mantienen esta hegemonía y los que mantienen su sistema económico funcionando, y por lo tanto todas estas otras noticias no son visibilizadas. La muerte de la compañera Macarena, de la Damián Macarena, por mucho tiempo fue tergiversada, fue, como tú bien dices, decían que había sido un suicidio. Y se aleja tanto de la realidad, se aleja tanto de esta realidad que tú hoy día nos comentas, con este contexto donde efectivamente se comenzó a amedrentar, a violentar como visiblemente a las mujeres, como modo de reprimir y de oprimir a esta lucha que siempre ha estado, ¿no?, en los corazones de las lamienes, de las compañeras, y que a través de estos actos, claro, trata de poner ahí un freno a estas luchas, y que por suerte no funciona, sino que al contrario, viene también toda esta, también con lo de Nicole, ¿no?, que lo hemos visto, cómo es que la organización entre las mujeres, la apañe, los tejidos, las redes que se van formando son lo que sostienen y que además dan fuerza a otras mujeres que han sido, como es el caso de la familia, Nicole, por ejemplo, de María, la prima, que quizás sin toda esta red de mujeres no sería lo mismo lo que ha pasado a través de los años. Y es por eso es que a quienes nos estén escuchando, quienes escuchen los medios libres, que es donde podemos transmitir este tipo de verdades, este tipo de situaciones, que en los corazones surja esta duda de esta hegemonía, que surja esta crítica y este rebelarnos ante un sistema que para conseguir el dinero, para conseguir ser más poderoso y más millonario, que ya no sabemos, ni siquiera podemos imaginarnos para qué que esta pretensión, esta ambición, son capaces de encarcelar, de mentir, de engrillar a una mujer para parir, de matar junto a un pequeño de 1 año 4 meses. O sea, no tienen ningún límite, porque si a nosotros esto nos estremece, tal como tú dices, nos estremece también desde el miedo, pero también desde la ira, desde la rabia, del dolor, a ellos al parecer... En verdad es inexplicable para UNE, ¿no? Como no podemos entender cómo son capaces de tanto por la ambición. Claro, quería decir que Gualmapu, Gulumapu, el sur de este territorio, nunca ha conocido la democracia. Allá nunca llegó la democracia. El pueblo mapuche ha resistido al capitalismo de la forma más brutal. O sea, Gualmapu hoy día está militarizada. Panguipulli, después lo que pasó con Bau, igual llegaron muchos militares, nos decía Rubén. Más encima aún siguen en una fase 2. O sea, todo hace que sea más difícil. Entonces, ¿cómo el pueblo mapuche resiste al capitalismo? Yo me preguntaría qué hacemos nosotras, porque también acá hay una ética moral de claro, esto está pasando lejos, en el sur, pero ¿cuál es mi contribución? Porque gran parte de la explotación que se hace en el sur llega a las grandes ciudades, llega a Santiago, o sea, la energía que ocupan las grandes ciudades es parte de la explotación que ocurre en el sur. Entonces, ¿cómo cuestionamos el capitalismo, nuestras prácticas capitalistas? ¿Cómo lo que yo, mi proceder cotidiano, muchas veces no tiene tanta coincidencia con lo que está ocurriendo en el sur? Tengo un discurso de defenderla, de estar con las defensoras, pero a la vez también devasto de otra manera y tampoco tengo un compromiso, vuelvo a decir, ético, porque aquí no hay una cosa moralista, sino yo como ser, ¿qué va a pasar cuando no haya agua? ¿Qué va a pasar con la gente en las grandes ciudades cuando no haya agua, cuando no hayan los alimentos que se traen del sur, que se traen de zonas más rurales? Entonces, creemos que esto no nos corresponde porque está lejos. No, nos corresponde. O sea, el planeta se va a morir si nosotros todos, todes, no hacemos algo y empezamos a hacer una práctica cotidiana en nuestros territorios. No solo se recupera en Gualmapu. Cada recuperación que logramos en una toma, en un campamento, en este espacio donde estamos ahora, cada recuperación es importante para hacerle frente al capitalismo. Ojalá en comunidad, ojalá dentro de lo que podamos aprender, aprendamos a ser comunidades reales para cuidarnos, ¿no? Para protegernos, para tener de verdad una posibilidad de tener una vida más digna para nosotros también y para los que resisten, sobre todo. Sí, yo siento que es como una responsabilidad política la que tenemos, pues, con el planeta, y que la revolución siempre tiene que ser como espiritual primero, pues. No sacamos nada, ir a tirarle piedra a los pacos y vamos a dejar la lata de cerveza tirada en el suelo para que una persona más vulnerada la recoja y la levante. Como que es súper importante que concienticemos el uso de recursos y que la espiritualidad sea como la primera revolución. También siento que, como tú decías, como que hay un daño identitario constante a las ñañas, pero también está la red, pues, la red que busca el equilibrio, y también esa es nuestra misión quizás, pues, como hacer el equilibrio desde los apañes, que surja desde el amor. Si bien el dolor nos convoca, lo que nos reúne y lo que al final sigue siendo un disfrute, pues es re bacán juntarse a pesar de que haya mucha pena entre medio, y ahí está el equilibrio, pues. Eso es lo que tenemos que darle un poquito, pues. Sí, retomar esto como retomar que las muertas, las muertes no son en vano, así como no olvidarlos, resignificarlos, tenerlos como nuestras banderas de lucha también. Siempre el poder o esto de las empresas, los estados, como que van a tratar de tergiversar las realidades y enmascarar, ¿no? Como pasa ahora con, que lo hemos mencionado ya varias veces, a propósito de la revuelta, tenemos un montón de compañeros y compañeras muertas por la revuelta que pasó, es algo que nos pasó a todos y que nos atravesó las corporalidades de todos. Hay más de 2.000 presos desde esa instancia y muchos más desde antes, ¿no? Entonces, como que no dejar como que las normalidades no tienen que existir, ¿no? O sea, tienen que resignificar y ver de qué manera podemos ajusticiar, ¿no? Vengar los asesinatos de nuestras compañeras caídas en esta lucha que es por el territorio, principalmente. Sí, de todas nuestras, siempre nuestras conversaciones terminamos también un poco en lo mismo. Pasamos por esta como rabia, desesperanza también un poco, porque además el planeta está agonizante gracias a todas estas prácticas extractivistas, violentas, asesinas, opresoras. Y por otro lado también está esto que después viene y que es esta red y que es este amor que sentimos, que finalmente el amor es lo que nos mueve, ¿no? El amor a también a nuestro planeta, a la vida natural, a la vida que tenemos final dentro de nosotros, que de alguna manera siempre pienso que es muy distinta a lo que tengan, que se podría llamar vida a estos otros seres dentro de sus corporalidades. No sé si hay, quizás que pasó ahí también desde la espiritualidad, hablando con esos espíritus, ¿no? Que están tan negros y tan llenos de oscuridad. Pero como todo, claro, hay que buscar el equilibrio, agradecerles por todo, porque son parte de esto también, ¿no? De esta red de amor, de alguna manera, como lo dice la Cata. Porque claro, ¿cuál es el enemigo así? ¿Cuál es el enemigo contra el cual estamos, que es el que produce todo este tan de devastación, esta violencia? Y desde ahí es claro, estamos luchando ante este enemigo, pero ¿cómo estamos luchando? Efectivamente, ya claro, hacemos, bueno, algunos también harto por redes sociales, también salimos a la calle, pero en nuestras prácticas cotidianas también, en nuestros vínculos, yo no sé cómo vamos a trascender, ¿no?, de esta vida, pero en este paso por este planeta, ¿qué es lo que yo hago para, como busco esta espiritualidad, como dice la Cata, que en realidad a mí también me hace sentido, qué es lo que nos podría salvar y que tiene que ver además con nuestros ancestros y con quienes han resistido y con quienes están militarizados fuertemente en el sur de este territorio y en otros territorios también? Siento fuertemente que la fuerza indígena es la que tiene una mayor conexión. También estamos hablando de la colonización y que también ahí hay una serie de violaciones a esta ancestralidad. Pero cómo esa semillita que está dentro y como que en un montón de otras de formas se nos va manifestando y nos enciende también dentro de nuestro cuerpo y espíritu una llamita que nos dice que esto es lo que por último a nosotros nos va a salvar, ¿no? Y a quienes podamos entrar en este círculo de fuerza, ¿cachai? De rescatar, de sembrar tu alimento, de ver a niñas que también están en esa sintonía, por lo menos nosotros podemos ver a niñas que ya desde los 3 años saben, no sé, cómo sembrar, dónde está el, qué es el compost. Diferencia en una papa de una lechuga. Claro. ¿Cachai? Eso no es normal, no es cotidiano. Lamentablemente. Que no quieren que su alimento sea del supermercado, o que no saben que el alimento viene del supermercado, sino más bien de la tierra. Y todos esos pequeños gestos que también vienen a rescatar esta ancestralidad y esta forma de vida que es finalmente antagónica al capitalismo, que es el que se ha encargado básicamente también de con el colonialismo, la Iglesia Católica, ¿no? De hacernos este cambio de chip, y cómo hoy nosotras estamos hablando de este, y hay un montón de otras personas, lamentablemente, a veces no tan lejanas, que ven, no sé, lo mismo, las formas de vida, como la pobreza, como vivir como más en conexión con la tierra lo asocian a pobreza, a no ser dignos, ¿no? Y en realidad creen que, no sé, el cemento y todo este progreso, cuando a veces hablamos en estas conversaciones de cómo el progreso es necesario. ¿Necesario para qué? Si finalmente mata, y mata la vida no solo de humanos, sino que la más importante, que es la del planeta. Sí, hablábamos bien el jueves pasado que tuvimos como entrevista sobre las resistencias ambientales de acá del litoral, de cómo siguen avanzando, ¿no?, en esto de cementar el fondo marino. Sí, para productos, para producciones como turísticas o inmobiliarias, donde destrozan todo el hábitat en el que estamos, ya no tenemos agua en el litoral. Entonces, ¿cómo siguen avanzando? Y de este lado la resistencia también tiene que, eso mismo, como ser, estar, ¿no?, a la altura de estas circunstancias también, porque de este lado también vamos dejando muerta. Hoy día estamos hablando acá de Macarena Valdés, no porque la hayamos conocido, ¿no?, sino porque se ha convertido en un hito, dentro de la resistencia del Gualmapu frente a las empresas que tan impunemente asesinan y ocupan territorios. Vamos con una musiquita. Eso, nos vamos a ir a escuchar a Anita Tijoux. La canción se llama Calaveritas, para que, como decía aquí la Marta, resignifiquemos a todas nuestras muertas, que eso nos dé fuerza para seguir en las luchas, para seguir en las defensas, para seguir en la organización. Y eso, así que continuamos aquí en Libres y Reverdes. Esto es por Radio Las Quenche. También le mandamos cariño a las radios que nos retransmiten. Y seguimos después en el otro bloque conversando de estos mismos temas y también invitando a un montón de actividades que se van a hacer durante estos próximos días. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo, y en este lecho de amor danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes por Radio Las Quenches, un Libres y Reverdes con compañía, con pulentas compañeras que vienen aquí a participar de este programa de resistencias feministas, donde estábamos hablando de la conmemoración del asesinato empresarial, el femicidio empresarial de Macarena Valdés, con un testimonio aquí bien cercano que nos remueve, obviamente, como siempre, todas estas temáticas nos hacen ver una realidad bien nefasta y bien terrible que vivimos, que nos enfrentamos a un enemigo poderoso, económico, político, que mueve sus tentáculos para obtener lo que quiere pasando por encima de las vidas de quienes se le cruzan. Entonces, nada, ahí para que todos quienes escuchan difundan, sepamos, conversemos, vayamos también haciéndonos parte de la crítica a este sistema, de enfrentarnos a este sistema y no seguir ahí creyendo en un Estado que no es parte de, no es garante de nada, en verdad, muy por el contrario, es garante de las riquezas de los poderosos. Así que atentis ahí a todo lo que se nos transmite, a todo lo que nos llega desde ahí, porque están pasando cosas en nuestro territorio, estamos siendo parte como organizaciones territoriales y eso está sucediendo muy cerca de todos los territorios. Y si quieres ser parte, hágale, vaya, júntese con los vecinos. Están defendiendo, como lo vimos la semana pasada, también los lugares que así muy, muy silenciosamente están queriendo devastar. Acá en el litoral estuvimos la semana pasada con la resistencia por el Humedal Córdoba, somos Humedal Córdoba, y también de las canteras en San Seba. Hay harto material ahí en sus redes sociales para que vean y difundan. Somos Humedal Córdoba por Instagram y las canteras por Instagram también. Sí. Entonces les habíamos prometido algunas actividades que se van a realizar en torno a la conmemoración del asesinato de Macarena Valdés. Y hay uno, el viernes 27, viernes 27 de agosto, desde las 12 horas, en San Sebastián, en la cancha de San Sebastián, al lado del Humedal. Ya se han hecho actividades ahí, es un lugar que hemos acostumbrado a visitar y a llenar ahí de música y colectividad, así que este viernes váyase para allá. Es la jornada a 5 años del asesinato de Macarena Valdés. Pueden llevar su feria, pueden llevar como cosas para compartir. Vamos a estar retransmitiendo por Radio Las Quenches esta actividad también. Va a haber música en vivo, micrófono abierto y un conversatorio, ¿no? Tejiendo cauces para la salud y la vida. Así es. Así que si anda por el litoral el viernes 27, si vive en este territorio, vaya para allá, vaya y hagamos una linda jornada. Durante la tarde, también para la familia, ¿no? Para sí, van a haber proyecciones, Ojos de Mar y Macarena Eres Semilla. Eso se va a volver a compartir la proyección de ese corto Ojos de Mar que estuvimos hablando aquí la semana pasada con Casi Casi. Así que también pues ahí ir entrelazando las resistencias territoriales y la defensa ahí por el territorio y también conmemorando a Macarena Valdés ya estos 5 años y desde ahí seguir agitando pues, para que se siga avanzando en esta búsqueda de justicia o ahí como le queramos llamar. ¿Algo más, compita Pau, que nos quiera mencionar o rescatar de este caso? Bueno, primero decir que volver a decir que Macarena tenía 4 hijos. Una gran pregunta que nos queda a la organización, a las mujeres, a las personas organizadas, es cuál es el compromiso político, ético también con los sobrevivientes, en este caso los hijos de Macarena. Que una pregunta que deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué pasa con mi hijo, mi hija, que si a mí me pasa algo? ¿Quiénes van a estar ahí? Yo quiero creer que van a estar mis compañeras, mis compañeros. Entonces, importante también no olvidar eso, no olvidar que durante estos años han habido otras mujeres amenazadas de muerte, entre ellas la Lamien Julia Quillenpan, la Lamien Lonco de la comunidad Nehuente Tranguil, que es en su territorio donde la empresa se instala sin ningún permiso y hace tira, devasta el cementerio ancestral de la familia Quillenpan. Y esas situaciones van un poco quedando de lado porque es tanto lo que hay que hacer con el caso, con lo de la Macarena, ha sido tanto que como que eso queda, pero ha habido otras situaciones de amedrentamiento y graves. Entonces, no dejar a las comunidades en resistencia solas, apoyar como sea, con este programa, con otras acciones, se puede acompañar en el tiempo, no solo en la fecha de conmemoración, sino en un tema cotidiano, de ojalá poder acompañar como estrategias que hemos elaborado, como también acompañar a Návila Rifo, otra sobreviviente, como las organizaciones creamos estrategias para que estas personas que han sobrevivido no queden solas, ¿no? Y se haga una justicia feminista, porque sabemos que la justicia no existe y no va a venir de ninguna institución, al contrario, las instituciones chilenas, todas, desde la PDI, los carabineros, los tribunales, la oficina de la niñez que también persiguieron a Rubén, y así son instituciones que van a amedrentar y van a estar a favor del capitalismo de las empresas. Entonces hay que acompañar, los 365 días del año hay que acompañar de una u otra manera. El llamado de la coordinadora Justicia por Macarena es que los territorios, ojalá la mayor cantidad de territorio, lo más distinto posible, puedan hacer pequeñas acciones o grandes acciones según la capacidad de los lugares para el día 22 hacer un gesto, un pequeño gesto. Sabemos también que no solo la justicia es que esa gente vaya presa, hay otra justicia que creemos. ¿Ah? Y si nos juntamos y si creemos, eso también de alguna manera esa gente no va a poder vivir tranquila. Y esa justicia es nuestra, nosotras la creamos. No esperamos en una ley, no esperamos en los tribunales, es nuestra. Entonces, llamar a los territorios a organizarse. Hay varias zonas de sacrificio en este lugar llamado Chile, a acompañar esas luchas que se están llevando. Y es importante conocernos, mirarnos y saber quiénes somos, quién está al lado mío. No voy a estar de acuerdo contigo en todo, pero en algo vamos a coincidir. Entonces, eso, llamar a los territorios, llamar a organizarnos y conocer a las vecinas, conocer quienes viven al lado nuestro, ir haciendo organización dentro de lo posible con toda esta pandemia que ha sido difícil juntarse. Aún así hay grupos que nunca han dejado de juntarse, han estado ahí haciendo semillitas de resistencia y que van también fluyendo con la tierra, ¿no? En un tiempo de brote, después va a venir la semilla y en el verano vamos a estar power ahí, power, power, power. Ya, así que llamar a esa alegría también de resistir con alegría y resistir acompañada. Muchas gracias, chiquillas. Eso, muchas gracias. También otra de las actividades entonces que se nos quedaba a propósito de esta conmemoración es para el domingo 22 de agosto, es un cadenazo radial que se llama Macarena es y fue semilla de fortaleza y ternura. Así que con esa consigna es que se viene este cadenazo radial donde van a participar radios comunitarias no solamente de este territorio dominado por el Estado de Chile, sino que también desde los territorios de Argentina, de Costa Rica y también de Honduras, donde va a estar participando Berta Zúñiga, la hija de Berta Cáceres, así que ahí haciendo todos los enlaces. Entonces el día 22 de agosto desde las 10 de la mañana durante 6 horas de transmisión de distintos medios radiales. Obviamente Radio Las Quenches se suma a ese cadenazo radial y ahí vamos a estar transmitiendo ese domingo 22 de agosto. Así que vamos a hacer como ahí un enlace, un cambio de tema, pero que al final sigue siendo lo mismo, similar, ¿no? Esta violencia institucional que hay hacia todas las compas que son asesinadas o violentadas, dañadas por el heteropatriarcado, pero también a sus familias, a sus piños cercanos, que la institucionalidad sigue violentándolas todo el rato, sistemáticamente, de distintas maneras. Así que nos vamos a ir con un audio que es parte de estas cuñitas que le estuvimos presentando al comienzo del programa, un material colaborativo con distintas compas que primero nacieron de una organización que se hizo por Návila Rifo hace un ratito atrás. Salieron unos textos, luego todas las compitas de aquí del territorio, de distintas voces, fueron sumando para transformar esos textos en cuñas, y entre eso entonces está el de una cuñita de violencia institucional. Así que nos vamos con ese audio y continuamos ya a hablar con Cata de Justicia para Nicole. La violencia institucional es racista, clasista, machista. No se puede separar clasismo de racismo. La invasión colonial que saqueó y cristianizó lo hizo para convertirnos en razas y dos géneros opuestos que explotar. Por eso a las mujeres nos toca sostener el trabajo doméstico, de crianza, proporcionar sexo y cuidados, y también producir y enriquecer a las clases criollas y a los grandes capitales. A los hombres empobrecidos les toca producir, pero pueden obtener los privilegios de la masculinidad y oprimir a las mujeres de su clase y territorio. Tampoco se puede separar la violencia machista del racismo. Los agresores de cualquier clase o territorio nos desprecian y se apropian de nosotras y de las crías, y lo hacen igual que los invasores a los pueblos vencidos. Los agresores machistas, feminicidas, lesbicidas de cualquier clase y territorio se desplazan y se creen nuestros patrones. Por otra parte, sabemos que las instituciones trabajan para las clases enriquecidas. Nos revictimizan, ensañándose sobre todo con las más desprotegidas y castigando a las comunidades que se les oponen. Esto es el patriarcado, que estructura la violencia con instituciones, leyes y gobiernos para sostener la impunidad económica, extractivista, clasista, machista y racista. Evidenciamos indiferencia racista contra las migrantas, las mapuches, las lesbianas y las mujeres empobrecidas a raíz de la violencia machista y estructural. Estás escuchando Radio Las Quenche, 87.5, 87.9 FM, comunicando desde la orilla. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y... Volvemos con Libres y Reverdes, ahí con harta información, ¿no?, acerca de estos 5 años del asesinato de Macarena Valdés. Y también ahora hablando sobre el juicio a las 5, ¿no? Recordemos que hace unos 2 años en la Fiscalía de Quillota, en una movilización para pedir justicia por el asesinato también, lesbofemicidio de Nicole Saavedra Bahamondes, se toma a la Fiscalía de ese lugar. Que logra también que se remueva, y la compañera Cata nos va a estar contando un poquito más, pero logra que se apuren un poco los trámites, ¿no?, de esta justicia, que es una injusticia totalmente burguesa y para las personas ricas, y no tiene nada que ver con las mujeres lesbianas y disidencia, donde se procesa, ¿no?, a estas compañeras, y de ahí se empieza una serie de hostigamiento y persecución, y que este 19 empieza como el juicio. Sí, bueno, aquí son varios como los temas que atraviesan, en realidad, tomando el tema de Macarena, como que volvemos a ver la inoperancia del Poder Judicial nuevamente en todos los crímenes. En lo particular, yo siento que el empresariado y el Estado no son asuntos separados, ¿cachai? Y esa es una realidad territorial. A mí me gustaría leer como la última carta que hizo María, como para contextualizar un poco la situación de Nicole, y posteriormente hablar el tema de las 5 y ahí darle con todo. ¿Quién, María, quién es? María Bahamonde, la prima de Nicole Saavedra. Uh-huh. La prima. Es una de las imputadas también en este momento, por la claro. de la fiscalía sí. y ha sido como... Ella ha sido la persona que ha guiado el movimiento de justicia y a quienes hemos acompañado directamente, pues ya ha sido el vínculo entre el movimiento y la familia también. Y es la mujer guerrera de esa familia que da la cara para todo. Ya, bueno. Sí. Carta enviada a Fiscalía Nacional con difusión en redes sociales. Señor Fiscal Nacional, Jorge Abbott, me dirijo a su persona y a la institución que usted representa por una situación que nos tiene bastante molestos como familia. Soy María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra, vocera de la familia Bahamondes y del Movimiento Justicia por Nicole. Nicole fue secuestrada el 18 de junio del 2016. Fue violada, torturada y asesinada. Su cuerpo fue encontrado el 25 de junio del 2016. Desde que Nicole desaparece y hasta el día de hoy, hemos buscado incansablemente la justicia por su horrible asesinato y hemos asumido el costo de todas las situaciones por las que hemos tenido que pasar, solo por querer que una integrante de nuestra familia tenga justicia. Desde hace varias semanas comenzaron a llamar a la madre de Nicole, insistiendo que debía acudir a una reunión con el fiscal César Astudillo, a lo que ella solicitó que se trataran todos los temas con la abogada que la representaba, debido a que ella no se encuentra con ánimo y su vida ha cambiado bastante después de la muerte de Nicole. Pero esto no ha sido respetado. A la abogada no se le notifica por ningún medio a través de fiscalía de dicha citación. Desde el 2016, la madre de Nicole ha tenido atenciones psicológicas y psiquiátricas, medicina general, viéndose nuevamente afectada el día 2 de junio del presente año al escuchar relatar lo hecho, con los detalles del asesinato de su hija. Luego de varios llamados por parte de la Fiscalía de Quillota, decide acudir en presencia de su hijo para ver qué era lo tan urgente que necesitaba hablar el fiscal. Pero lamentablemente la situación a la que se va expuesta es que dentro de la conversación que se da con el fiscal César Astudillo, coloca en tela de juicio, consultando si cree en su abogada, ya que ella no conoció a Nicole. ¿Qué quiso decir con esto? En otra parte de la conversación le dice, moviendo sus manos y molesto, ¿quién es más importante, su hija o su sobrina? Obviamente siempre será más importante y por esto estamos realizando un sinfín de acciones por el asesino Víctor Pulgar, para que el asesino de Víctor Pulgar sea condenado. También le dice que no quiere más show ni manifestaciones en el juicio. Pero lo más grave que nos parece es que le diga que ya dejemos de buscar los rostros cómplices, porque podemos perjudicar la condena de Víctor Pulgar. ¿De qué tiene miedo el señor fiscal? ¿De qué siente que se cerró la de que se muestre que se cerró la investigación sin interrogar a las personas que pueden ser posibles cómplices? La justicia chilena y las instituciones nos han fallado una y otra vez, pero no vamos a permitir los malos tratos, ni que se generen conflictos entre las familias por los comentarios que ha realizado el fiscal, los cuales no nos expondremos del todo para llevar a cabo un juicio tranquilo, donde nuestro foco es la justicia para que nuestra querida Nicole. Solicitamos al fiscal nacional que le insista al César Astudillo que respete a la abogada Silvana del Valle y a la madre de Nicole, entendiéndose todos los temas a través de dicha abogada. Denunciaremos cada hecho porque las instituciones nos han fallado y nos siguen lastimando a poco menos de 2 meses de que comience el juicio. O sea, para mí es tremendamente violento, pero no me sorprende este matonaje, esta forma de patrón de fondo que hace el pelado Astudillo de ir por el lado, pasando a llevar todo como las legalidades, hablando con la mamá de Nicole de manera como... no con la legalidad correspondiente, pues, ¿cachai? Yo siento que se está vulnerando, se está reviolentando y revictimizando a la mamá. Y no le corresponde en ningún momento a él enjuiciar ni hablar de las competencias de nadie. Como que son estrategias bien claras y evidentes de cómo buscan abrir los caminos, pues. Afortunadamente aquí las personas están todas claras de cómo hay que hacer las cosas o cómo se podemos llegar a un diálogo y poder como confluir con la familia y para que entre María y su familia haya un buen entendimiento, pues. Y este fiscal Astudillo es el nuevo fiscal del caso, ¿no era con el que empezó? Empezó una mujer, ¿cierto? Empezó Gatica Simpson, un fiscal evangélico, uh-huh. que él es el fiscal que no hace las investigaciones primeras, él es el que no hace, él es el que no pide, no le pide a Carabineros que busque a Nicole. Han habido al menos 5 fiscales. Este último, el pelado Astudillo, es el hueta que nos formalizó a nosotras también. Y el último del caso, posterior a la toma, asume él como encargado del caso. Y la verdad es que el único avance que hizo fue lo que todas sabíamos, que era cuadrar a Pulgar como uno de los asesinos de Nicole. Y eso es todo lo que él ha hecho hasta el momento. Tampoco han habido como grandes avances respecto de ese tema. Aquí reiteramos el matonaje institucional, po, como que se evidencia, es muy parecido como el ejercicio de poder que hace el Estado, po, a través de sus personajes y yendo directo, po, ¿cachai? Como a la persona más vulnerable, al personaje que está en la peor situación en este momento. No es casualidad que esto se dé justo antes del juicio y justo después de la formalización. No, y es una violencia sistemática, ¿no?, de las instituciones, donde estos pánfilos como los fiscales o los jueces defienden intereses que ni siquiera son de ellos, ¿no? Como que son los lamebotas de los poderes y que llegan a estos puntos de matonaje, ¿no? De amenaza, de persecución, de hostigamiento, ¿no? Y cómo la injusticia sigue siendo como un pesar del que nos tenemos que someter. Es que un poder, po, eso no nos podemos olvidar, puede que el poder judicial es un poder, ¿cachai? Y en este momento, de hecho, la familia de Nicole no la está pasando bien, porque además este es el primer adoño donde hay un responsable. Entonces se vive un duelo de una manera diferente, ¿cachai? En ese sentido, igual han soslayado harto lo que es como la integridad de esta ñaña. Pero afortunadamente no están solitas, po. Y en esa como que hemos estado, po. Junto con esto, estamos haciendo una campaña de empapelar la quinta región y muchos territorios, porque como ya sabemos que estos huetas del Poder Judicial no hacen su pega, la vamos a hacer nosotros, po. Está toda la información en www.justiciaparanicole.cl, en donde sí, ahí está la página, la estamos mirando, en donde estamos enlazando varias informaciones. El caso de María Pía Castro, no sé si la conocen, una lesbiana también de la quinta región, de San Felipe, que ella fue secuestrada también, fue violentada sexualmente, fue quemada y dejada en un sitio eriazo. Hay un modo operandi muy parecido. Además, este hueta del Víctor Pulgar era un conocido de María Pía. La última llamada que tiene María Pía es de él. Una llamada que es de aproximadamente, no sé, es extensa, después de no haber hablado con ella en muchos años. Y él, de hecho, es llamado como testigo de ese caso. Incluso teniendo como antecedentes de violación y todo, el tipo no fue testigo, pero no considerado sospechoso. ¿Cachai? A pesar de que fue el último weón que habló con ella, a pesar de que era un violador, etcétera. Aquí hay una intencionalidad. Nosotras vemos la intencionalidad de omitir estos detalles. Nosotras también entendemos cómo es posible, si el último detalle que había de Nicole es que se estaba subiendo a una micro, cómo no investigan a Comercial Guerra, que es la empresa de micro donde habían 3 violadores. ¿Cachai? Hay una intencionalidad aquí por omitir cierta información, porque sabemos que es una red más grande, además. En la quinta interior existen movimientos paramilitares fascistas instaurados desde la dictadura y que todavía están. ¿Y qué están haciendo? Están encargándose de las lesbianas, están haciendo barría. En este sentido, nosotras estamos pegando panfletos para que el caso de María Pía no quede impune, ya que está a punto de prescribir, porque la fiscalía no hace su pega. Entonces queremos aportar nuevos antecedentes al caso, po, hacerle la pega. Con estos panfletos, en donde estamos identificando a este hueta y a la posible red, la idea es que las ñañas que sean sobrevivientes de violencia sexual o testigos o víctimas también se acerquen a nosotras. Creamos un correo seguro en donde hay ñaña respaldando también esta información, queremos recibirla de la manera más amorosa y ver si se puede dar también una contención y sumarla a una querella contra quienes resulten responsables dentro del caso de María Pía Castro. Y así que no quede la impunidad. ¿Y qué? ¿Víctor Pulgar está, fue condenado, fue enjuiciado por el femicidio de Nicole Saavedra? Aún no, aún no. En este momento el tipo se encuentra detenido por la violación de una menor de edad que sí pudo sobrevivir. Y que fue también en la micropo, ¿cachai? Uh-huh. También hay un modus operandi. Este tipo también les dejaba plata a las ñañas que abusaba. También eso es algo que está como... Porque el tipo, el argumento es que él pagaba, pues, ¿cachai? No era que fuera un abuso, sino que él pagaba, ¿cachai? Entonces las ñañas lo hacían por voluntad. Es bien crudo el tema, pues, pero aquí está el equilibrio, pues en eso estamos nosotros. Y está solamente condenado por esa violación. Por esa violación. Y en ese que fue después del caso de Nicole. Uh-huh. Entonces, eso también se pudo haber evitado, pues. ¿Cachai? Eso le podría no haber pasado a esa ñaña si los sistemas hicieran, si los poderes hicieran la pega para nosotros. Entonces, está recuático. A pesar de eso, a pesar de que el caso en ese sentido nos ha movido mucho, a nosotras sí se nos ha movido harto el caso. Sí, el caso de criminalización. Po. Eso sí ha tenido recursos, sí ha tenido investigaciones. Si han habido la vocal, ha habido brigada que ha analizado digitalmente los videos, ¿cachai? Hubo un arreglo para pintar un mural que después no se volvió atrás. Una vergüenza. Y matonaje también, y montaje, por supuesto. A nosotras las carpetas nos acusan de cosas que no pasaron, ¿cachai? Que nosotras tenemos las grabaciones de que no pasaron. Nos pusieron una mochila entre medio que nadie sabe de dónde salió. Un mobiliario roto que no estaba dentro del lugar. Hay una intencionalidad como de asustarnos mucho, de procurar daño, pero como que la política del miedo ya a nosotras no nos afecta. Yo creo que la vulneración que han sido sometidas las ñañas es tal que ya les quitaron el miedo, como dicen, nos quitaron todo, pues, hasta el miedo, ¿cachai? Y este proceso de juicio se inicia el 19 de agosto, jueves 19, en la próxima semana. Y nosotras vamos a hacer el carnaval, pues vamos a juntarnos, queremos hacer un ejercicio de memoria también de lo que pasó. Recordar que esa no fue la única acción, que si bien fue la acción que desencadenó ya que por fin tuviéramos un rostro, hubieron muchas acciones que se hicieron durante esos 3 años y que... Está bueno como revivirla y rejuntarla. Empezamos el 19 de agosto, son 5 días hábiles de juicio. Nosotras somos testigos, tenemos que ir presencialmente a declarar. Hacemos una invitación también a todas las compas que nos quieran apañar. Ese día, el 19, van a estar las orregias tocando en la plaza, va a estar la maquinita haciendo como talleres de autodefensa. Pretendemos como también en la semana hacer diferentes agitaciones. También vamos el día 20 como a acompañar la situación de Macarena Valdés, entendiendo que el matonaje institucional es por todo. Y queremos ver si sale un partido de fútbol ahí con las chicas de la Pía. Así que estamos en esa. Por lo importante también, vamos a abrir la carpeta investigativa en ese proceso. Y ahí está bueno también evidenciar cómo los recursos están para un puro lado nomás. Están para el empresariado, ¿cachai? Sí, totalmente. Eso. Sí, pues para defender una propiedad privada, para defender un edificio y no para defender la vida de las personas. Pues no es eso lo que le interesa. En esta situación se evidencia demasiado las lógicas de la justicia chilena. Pues, ¿a quién le dan prioridad y a quién no? ¿Con quiénes se involucran también y con quiénes no? Porque claramente Víctor Pulgar no está solo en todo esto. Pues, y no lo quieren, no quieren decir, no quieren abrir eso, quieren acallar. De hecho, que ya corten, ya hay una persona visible y dejémoslo hasta ahí y no sigan hueveando más. Es que para mí son ellos mismos, pues, ¿cachai? Entre un Paco violador, un Rati violador, un fiscal abusador, son los mismos, ¿cachai? Además que el chofer que le lleva los cuerpos es el que va a caer, pues yo es rudo, pero es cierto. Claro, cae el más débil, por así decirlo. Sí, pues él se corta por el hilo más delgado. Y bueno, este hueeta del fiscal Astudillo, César Astudillo, fue quien nos formalizó a nosotras y que después era víctima, ¿cachai? Y quería ser testigo. Entonces, ahí tú te das cuenta de que el hueta se pasa por la raja las leyes, sus mismos procesos judiciales, los vulneran. Hay un matonaje institucional. Y no hay un respeto tampoco como por lo que ellos mismos, por lo que ellos mismos profesan, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué credibilidad pueden tener? Sí, pues. Oiga, compi, el 19 entonces empieza el juicio, ¿a qué horas? ¿Y va a ser transmitido por algún lado si es que alguna... Radio Humedales. Radio Humedales va a transmitir. Igual el IG de Justicia para Nicole, estamos tratando de que salga en vivo. Radio Humedales se va a encargar de hacer todo como la cadena de esos días. Sería bueno que se sumaran. Y eso, pues. ¿Y desde qué horas? Desde las 10 de la mañana aproximadamente. Pero estamos citadas ahora. Vamos a estar a la 1 recién ahí. Igual que cualquier sistema público. Eso, nos vamos a ir a una musiquita ahora entonces. Seguimos, igual las cabras van a seguir estando aquí ya en nuestra parte final de Libres y Reverdes. Pero por ahora nos vamos a ir a una musiquita de Miss Bolivia con Perota Chingó. Se llama Menos Mierda. Y seguimos. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa los lunes a las 17 horas por los mismos medios. Radio Lafkenche FM 87.5, 87.9, app Radio Lafkenche o Sonic, que es nuestro link. Por puta, por monja, por fea, bandida. Despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema, desde el hígado a la antena, mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir, como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. ¿Para qué? Para cambiar. Alerta. Víctor Pulgar, violador de niñas, mujeres y asesino de lesbianas. Luego de 5 años exigiendo verdad y justicia, este 4 de octubre es el juicio en contra de Víctor Pulgar, hasta ahora el único acusado por el lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes. Este mismo hombre fue el último en hablar con María Pía Castro, lesbiana de 19 años de la Quinta Región, quien fue asesinada en febrero del año 2008. Este crimen está pronto a prescribir y quedar en completa impunidad. Víctor Pulgar se estuvo desempeñando como chofer de micros, colectivos y camiones en distintos territorios de la Quinta Región, también en Illapel y en Concepción. Uno de sus trabajos fue en la empresa comercial Guerra como chofer de los recorridos entre Limache y El Melón. Durante estos años y aprovechando su trabajo como chofer, secuestró y atacó sexualmente a un número desconocido de niñas y mujeres, a quienes además maniataba con los cordones del calzado y luego de agredirlas ponía dinero dentro de sus bolsillos. Si eres sobreviviente o sobrevivienta de este depredador sexual o tienes información que pueda aportar en este proceso judicial, escríbenos a justiciaparanicole@protonmail.com. Tu denuncia es muy importante. Material sonoro realizado por Radio Humedales en complicidad con el movimiento Justicia por Nicole. Exigir justicia no es delito. 5 activistas de Justicia por Nicole Saavedra arriesgan cárcel por exigir justicia. La criminalización de la protesta social en Chile es una herramienta que utiliza el Estado para silenciar, reprimir y desarticular los movimientos sociales. Al igual que con los presos políticos de la revuelta, los presos por activismo medioambiental, el movimiento lésbico feminista Justicia por Nicole Saavedra ha sido reprimido, criminalizado a 5 compañeras por exigir justicia por los lesbicidios en Chile. 5 activistas lesbianas y feministas arriesgan hoy cárcel por la toma pacífica de fiscalía en Quillota el año 2019, un acto político en protesta por el nulo avance de la investigación en torno al lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes y la negligencia de los organismos judiciales. A un mes de esta acción de presión ejercida por el movimiento Justicia por Nicole, Fiscalía da con uno de los autores del lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes, Víctor Pulgar Vidal, conductor de micro que tomó Nicole Saavedra Bahamondes para regresar a su casa en El Melón. Cabe mencionar que en la actualidad Víctor Pulgar Vidal se encuentra cumpliendo condena por la violación de una menor de edad, quien, a diferencia de Nicole, pudo escapar de su agresor y reconocerlo posteriormente. Antes de dar con el lesbicida Víctor Pulgar Vidal, fueron 3 años de lucha inalcanzable, que incluyó manifestaciones en la Quinta Región, en la Fiscalía de Santiago, en otras regiones de Chile, en las embajadas chilenas en otros países, con el fin de exigir justicia y conseguir que se inicien las gestiones de la investigación por parte de Fiscalía. Durante estos 3 años, el movimiento no recibió más que postergaciones, revictimización y vejámenes hacia la familia de Nicole. Situación que se mantiene hasta el día de hoy, ya que dentro de las activistas criminalizadas por la toma pacífica de Fiscalía de Quillota se encuentra María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra. El 19 de agosto del 2021 se inicia el juicio semipresencial de las 5 activistas del movimiento Justicia por Nicole en el juzgado policía local de Quillota. Y tras la resolución del mismo, las activistas arriesgan hasta 4 años de cárcel. Ante esto, el movimiento Justicia por Nicole denuncia un manejo desproporcionado por parte de los organismos judiciales, puesto que se dispuso un gran número de recursos, testigos, investigación para victimizar el mobiliario en un montaje. Mientras que el lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes, hasta la toma de Fiscalía de Quillota, permanecía impune por una supuesta falta de recursos. Asimismo, el movimiento Justicia por Nicole cuestiona las prioridades de los organismos de justicia por el ímpetu en criminalizar la protesta social para desarticular un movimiento que denuncia justamente el mal manejo de la justicia chilena, una práctica propia de la violencia estructural, patriarcal y fascista. El movimiento Justicia por Nicole llama a toda la comunidad a participar de la difusión de esta información usando el hashtag Exigir Justicia No Es Delito, Absolución para las 5, Justicia para Nicole. Eso. Bueno, ahí recuerden también que... Bueno, ahí gracias, compa, por la información. Este jueves 19 empieza el juicio, hay que estar, hay que acompañar. Transmite Radio Humedales, una radio amiga, así que ahí busquen por internet su página para poder escucharlo. También está www.justiciaparanicol.cl y www.radiohumedales.org, me parece que ya. Y están en Facebook también. Sí, Facebook e Instagram también está Radio Humedales. Eso. Estamos en el final ya de este programa. Un avisito cortito. También se va a empezar a hacer un acopio durante agosto para poder llevar, apañar a las preses del módulo LGTB y a Mónica. Por lo que necesitamos que hasta el día 25 pueden aportar con hartas cosas como azúcar, comida vegana, galletas sin relleno, café, té, ketchup. Pote de ensalada con un limón partido adentro, pote de comida sin papa, chocolate, confort, leche o yogur vegana. Así que eso, cualquiera, quien quiera participar de este acopio que sea el 25 por ahí, 26 para Santiago, nos lo hagan saber a través de nuestra Instagram, Libres y Reverdes, o al correo, o al WhatsApp que es... 934-389575. 934-389575. Compita, palabras finales cortitas porque ya estamos sobre la hora. Ya, voy a ser súper cortita. Bueno, decir primero que hasta los años 90 Chile reconocía la violencia solo como BIF, como violencia al interior del hogar. Ya. La lucha para que se llegara a hablar de femicidio, eso ocurrió recién en los años 90 y tanto, o sea, y fue una lucha de la feminista autónoma, de la memoria autónoma en las calles. Ya, entonces cuando hablamos hoy día de Nicole, de Macarena, no hablamos de casos de pucha qué mala suerte, lo que le pasó, de algo puntual, sino de un sistema, de una estructura que nos somete, y cuando desobedecemos a esa estructura nos castiga. Yo soy lesbiana feminista, tengo 43 años, tengo un hijo, y la violencia, claro, está esta cuando ya te matan, te asesinan por ser lesbiana, pero vivimos una violencia en las calles, vivimos una violencia en las escuelas, somos violentadas por nuestras propias familias, muchas veces yo antes de dar un beso en la calle miro si me están viendo, si un loco me está mirando feo. O sea, hay micro formas de hacer violencia cotidiana que están sumamente naturalizadas. Entonces también aquí la pregunta es cómo nosotras en el día a día enfrentamos el racismo, enfrentamos la violencia que nosotras damos a las personas que tienen identidades sexuales distintas, cómo yo enfrento cuando mi hijo, mi hija, mi hija me dice que le gusta una similar. ¿Cómo nos vamos preguntando en esta cotidianidad también cómo yo ejerzo violencia? ¿Ya? Porque claro, está esta extrema en que ya te maten, en que ya empiecen a hacer un barrido de lesbiana en una región y tenga ya un nombre de zona roja. Pero también hay una violencia cotidiana que está ahí muy silenciada, muy, muy entre líneas, pero que existe y nos duele y nos va haciendo que esto se haya también en impunidad, una impunidad constante. Entonces, un abrazo a mis compañeras, a mis hermanas lesbianas, por ejemplo, que resisten en Gualmapu, en el sur, que aparte de resistir a todo al extractivismo y a la pobreza que se ha instalado y a muchas cosas, además tienen que combatir con el lesbo-odio, que también viene a veces de la cultura mapuche, que es bastante machista. Entonces, eso, acompañando y estar juntas, yo creo que hoy día es la alternativa. Si las chiquillas no se hubieran movido, esto no estaría totalmente callado. Así que nos criminalizan a las lesbianas como han criminalizado al pueblo mapuche y como van a criminalizar a todos los grupos que empiezan a tener un impacto y una visibilidad importante. Eso, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Reivindicando la violencia feminista, la voz feminista. Esa, con estas tremendas, poderosas palabras nos despedimos. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Escúchenos el lunes a las 5 de la tarde, nos puede escuchar. Aguante, amor y mucho ni buen para todas las cuerpas en resistencia. Me venían diciendo bruja. Mi nombre es Sofía, mamá de un bebé ya en libertad. Mi hijo tuvo un mes preso y salió absuelto. Hoy día dimos un pequeño paso, en la sala se aprobó la ley de indulto, pero en constitución, falta que pase a sala, y en sala nosotros necesitamos que los senadores aprueben esta ley para sacar a todos los chicos que tenemos presos a lo largo de todo el país. ¿Qué esperamos? Esperamos que la gente nos apoye, nos ayude. Sin presión política, sin presión callejera, no hay resultado positivo. Y si no nos ayudan, nuestros compañeros quedarán presos. Entonces, esta lucha es de todos y de cada uno. Entre más gente se sume, mejor. Hola, mi nombre es Osvaldo Durán. Soy papá de José Ignacio Durán. Estamos a mitad de camino en todo el proceso del proyecto ley. Lo que conseguimos hoy día fue a fuerza de andar en las calles, de presionar. Tenemos que seguir, nos queda harta pega todavía. Tenemos que sacar a todos los presos, a todas las presas, encerrar todo este proceso con toda la gente libre, con sus papeles limpios, para que todas esas vidas que han quedado en pausa sigan. Tenemos que buscar justicia por las personas que han fallecido, que las han asesinado, las personas que han sido mutiladas. Así que bueno, tenemos harto trabajo, tenemos que seguir. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir con fuerza dándole. Sin presión política, sin presión callejera, no hay resultado positivo. Y si no nos ayudan, nuestros compañeros quedarán presos. Entonces, esta lucha es de todos y de cada uno. Entre más gente se sume, mejor. Así que bueno, tenemos harto trabajo, tenemos que seguir. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir con fuerza dándole. Guerreros en G. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad, con total confianza y, lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma. Mírame a mí, mirá mi pelo, divino, carísimo. Mirá mis manos, mirá mi piel, espectacular, una fortuna. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. ¿Eh? Contame, ¿qué estás buscando? Esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. Síguenos en Instagram y difunde con tu piña. Puedes volver a escucharnos en archive.org. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer.